que la llevo yo. Ya viene el dulcero, ya viene el dulcero, compárete la borracha con el rico cuchumbe y el majarete con leche como le gusta a usted. Quiere la niña, que quiere la niña, si le dan panetera no quiere y tampoco quiere cuchumbe. Que sean listas y bien vivarachas, que le pidan dinero a su novio y a mí me compren la sopa borracha. Que le pidan dinero a su novio y a mí me compren la sopa borracha. Pidan dinero a su novio y a mí me compren la sopa borracha. No se vaya, se va el dulcero, a los niños que pidan filí. Ya se vaya, se va el dulcerito y no vuelve. Dinero a su novio y a mí me compran la sopa borracha. Ya se va.